con algo que, bueno, hace varias semanas, en su momento lo hablamos también, y que, bueno, es algo sumamente interesante que está poniendo sobre la mesa la gente del CECIM, porque ellos vienen hablando, vieron del tema de... Bueno, hace un tiempo, ¿se acuerdan que hicieron una donación muy importante de pescado y empezaron a poner sobre la mesa el tema este de, che, ¿qué pasa con el consumo de pescado en la Argentina, no? Uh-huh. Esto está en un tema mucho más grande y mucho más complejo, que tiene que ver también con la piratería, de robo del pescado argentino, el tema con los... Sí, digamos caza indiscriminada de parte de... Lo dijiste de... mucho mejor uh-huh. que como lo sí, estoy diciendo. Sí, ilegal yo. En muchos casos, ¿no? Sí, sí, hablo del ilegal, los problemas, bueno. Toda la costa que tiene Argentina, que se consume poco en relación a lo que tenemos. Esto también tiene que ver con... Bueno, consumir lo que se produce acá, en realidad lo que se saca. Pero ellos ponen otra cosa sobre la mesa que tiene que ver con... ¿Y qué pasa si empezamos a ir a buscar para darle también a comedores, no? Que hoy están en una situación bastante calamitosa. Y hablan también de acá, de nuestra ciudad de La Plata, lo cual es otro dato de mayor relevancia que, bueno, está bueno para, obviamente, para pensarlo. Así que vamos a hablar de esto y tenemos en línea en este momento a Rodolfo Carrizo, que es en este momento el presidente del CECIM acá de la Ciudad de La Plata. Rodolfo, dije Roberto, perdón. Rodolfo, ¿cómo le va? Buen día. Juan, Pachi y Candio saludan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días al equipo. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. Arrancando el día bisagra de la semana, que es el miércoles, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias por estos minutos acá para Radio Futura. Siempre es un gusto hablar con ustedes. En este caso, ahí creo que estabas escuchando, ¿no? Lo que hablábamos, el tema este que ustedes están planteando de manera sumamente interesante. Y la propuesta, por ejemplo, de todo esto que dije, hay una propuesta concreta de arreglar un buque en el astillero Río Santiago y que ni más ni menos salga al mar a buscar pescado que después termine en los comedores, ¿no? Sí, vos sabés que para nosotros, primero esto tiene que ver con una mirada estratégica sobre la Argentina. Nosotros creemos que todavía nos falta construir un pensamiento crítico en toda la sociedad argentina que entienda de que el mar es parte del territorio. El mar no es solamente aquel lugar donde uno va de vacaciones, sino que el mar es un inmenso territorio que es el doble del territorio, casi el triple del territorio físico, y que ahí uno encuentra todas las riquezas que uno se puede imaginar, incluida la hortícola. Y en ese sentido, nosotros creemos que hoy, en este tiempo de emergencia, de pandemia, de hambre urgente, el mar nos puede dar una oportunidad. ¿Por qué? Primero porque la Ley Nacional de Pesca así lo establece, sus artículos 3 y 4, donde, bueno, todos los bienes que hay sobre el mar, por lo menos hasta la milla 12, responden a las provincias con litoral marítimo, en este caso son 5, y de la milla 12 a la milla 200 corresponden al Estado Nacional. Todo lo que está ahí es propiedad del Estado argentino. Y en este sentido, cuando decimos el Estado argentino, incluimos no solamente la autoridad del gobierno, sino también el pueblo argentino, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, creemos que esa oportunidad que tiene el mar nos permite a nosotros, bueno, hoy poder dar una batalla a este flagelo que tenemos los argentinos, que es el hambre. Así que, ¿de qué se trata entonces? Bueno, se trata de construir una política pública en el cual se consideren estos aspectos que plantea el CECIM, en el cual se genera un círculo virtuoso, porque la pesca es no solamente un recurso para alimentar a la población, sino que también es un generador de trabajo, de puertos, que ayuda a la actividad marítima y que obviamente en la Argentina puede ayudar a cambiar esa matriz histórica de pensarnos como un país agroexportador. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué vemos con el mar? Que la verdad es que la práctica comercial es una práctica exportadora y que deja de lado a las grandes poblaciones sociales que tienen hoy necesidad de alimentar. Uh-huh. Así que por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, corregime si me equivoco, en la macro, el otro día leí algo que decían ustedes también, y si no me acuerdo mal, decían que digamos la cantidad que se exporta de lo que se saca, digamos, es arriba del 90%. Sí, y es aproximadamente arriba del 90%, con un agravante, que los que hacen la exportación, tanto de la pesca comercial argentina como las asociaciones que tienen empresas argentinas con multinacionales, en general va a los países ricos. Entonces, son un negocio de 2.000, promedio de 2.000 millones de dólares anuales, en el cual nosotros creemos, bueno, de que a la Argentina le quede una porción bastante pequeña, ¿no? Y en ese sentido nosotros creemos que, bueno, hay que recambiar y reconfigurar esa idea de poder pensar que, bueno, el mar tiene que ser una oportunidad para resolver, primero porque hay cualidades que tiene la carne de pescado que tienen que ver con que son proteínas de alta calidad, equivalente a la leche materna, y obviamente nuestros pibes en los comedores lo que reciben son hidratos de carbono, sí, ¿no? Entonces, bueno, hay mala alimentación y también esto ha sido parte de una política de la Argentina que hay que cambiar, ¿no? Esta propuesta supone tomar un buque que requiera ser arreglado, que se haría en el astillero Río Santiago. Mi pregunta es si de dónde saldrían esos buques a repararse y si ya hubo un acercamiento con la empresa Astillero Río Santiago. Nosotros hemos hecho distintas investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, una de las cosas más reveladoras que nos llamó muchísimo la atención, que entre el 30 y el 40% de los barcos pesqueros que hay en el puerto de Mar del Plata están como estacionados sin salir a pescar, abandonados, literalmente es así. Están para la foto del turista, pero que no producen ni generan actividad, que no son desguazados porque son caros y obviamente no pagan el estacionamiento por estar ahí abandonados. Estos buques, en realidad nadie ha hecho un estudio pleno y en ese sentido nosotros hemos conversado con muchos espacios del gremio de astillero para poder visitarlos y ver cuál de estos se puede recuperar y que puedan tener una actividad que tenga sentido social. ¿Se entiende? O sea, nuestros astilleros tendrían todas las condiciones, lo hemos conversado con los trabajadores, ellos dicen, miren, lo más caro de esto son los salarios y están, la parte de los insumos lo tendría que proveer la provincia y con esto se puede hacer una reparación de un buque que pueda pescar. Y estamos hablando de un buque que por las características, un barco, no es un barco de más de 10, 12 tripulantes. Entonces, creo que en esto, una asociación entre el Estado provincial y el astillero como parte del Estado provincial y las organizaciones sociales podrían construir este camino de la búsqueda de una pesca social que tenga direccionalidad hacia los comedores. Nuestra experiencia del año pasado, a partir de recibir donaciones y de haber tenido contacto con un promedio de unos 80, 82 comedores, lo que nos permitió es ver, primero, que a la gente le gusta el pescado, y el segundo es que si no accede al pescado, porque es carísimo, ¿no? Las grandes pescaderías no están en los barrios marginales ni en los barrios periféricos de la ciudad, están en la zona norte. Y esto, bueno, es lo que nosotros creemos que genera injusticia, asimetría social, y obviamente a nosotros como seres humanos en época de pandemia creemos que, bueno, hay que pensar políticas que resuelvan el problema del hambre, ¿no? Rodolfo, vos ahí nombrabas los comedores, ¿han tenido contactos y han dialogado con las organizaciones? Sí, claro, y estamos en permanente contacto y dialogamos con ellos mucho tiempo y nos han pasado cosas que son muy linda y que a veces, bueno, son desconocidas, ¿no? Las compañeras que trabajan en los comedores, los compañeros que trabajan en los comedores, a la hora de elaborar comida, se han ido transformando en verdadero maestro en la elaboración de la calidad del pescado como un alimento que pueda ser llevado a las familias. Y en ese sentido, nuestra relación con los comedores es permanente, ¿no? Y obviamente nos preguntan todo el tiempo, ¿no? Muchachos, ¿cuándo vienen pescado? ¿Tienen idea? ¿Cómo puede ser? Hoy, para que tomemos magnitud, en frente al Congreso de la Nación hay un gran pescadazo que están haciendo también organizaciones sociales, las cooperativas, los pequeños productores, los que, bueno, trabajan el pescado de manera artesanal y que obviamente tienen mucha dificultad de desarrollarla como una actividad productiva y que sea al alcance de la población, ¿no? Rodolfo, ¿qué nos puede contar sobre el tema de logística de todo esto? Porque Uno, digamos, se imagina el tema carne, ¿no? Lo que vale alimentarla, mantenerla, tener el campo, arrendarlo, después el fajinamiento, no sé cómo se llama, pero bueno, el achureo, el cortado, el traslado, llega a la carnicería y vale un precio, ¿no? Entre medio de eso pasan un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, habrá visto que cambió la disposición sobre el tema de la media res, ¿no? Que llega a la carnicería, que la media res ya no va a llegar a media res, sino que tiene que llegar fraccionado. Eso decían los distribuidores, que iba a haber una repercusión en el precio cuando se haga esa modificación, todavía no se hizo, porque los camiones no están preparados para llevar la carne trozada. Entonces ya ahí tenés un impacto en el precio. En el tema de que estamos hablando y nos convoca hoy, ¿cómo es la cuestión logística? ¿Hasta dónde, para que lleguen a lo que serán los comedores de La Plata, a dónde hay que irse con un buque, a qué zona, cuál es la más cercana? ¿Está la logística preparada para abastecer? O sea, si mañana se dice listo, salimos con el buque, ¿qué es lo que habría que resolver? Porque en algún punto usted como cuenta que no está la cultura instalada, el consumo de pescado, eso hace también que obviamente la logística quizás no esté a la altura, ¿no? Sí, yo creo que muchos de esos problemas, bueno, uno se va a encontrar siempre con problemas de naturaleza operativa. El problema es si esta política que nosotros pensamos tiene que ser pública, porque tiene que ser Estado provincial quien en alguna medida construya esta red, facilita las condiciones para hacerlo. Primero porque hay una disposición de muchas organizaciones sociales, muchos gremios pesqueros que están con interés de que estas actividades se desarrollen. Esto es un punto cierto. ¿Por qué? Porque si estas actividades se desarrollan, lo que se genera es un trabajo indirecto. ¿Me explico? Es decir, el pescado, una vez que uno lo toma del mar y lo lleva a la banquina, bueno, utiliza a los fileteadores, utiliza a la gente que le provee la ropa a los fileteadores, la gente que hace la cuchilla para el fileteador, los fletes, el transporte interno, se genera una actividad económica que tiene que ser y tender a ser virtuosa. Obviamente, no siempre esta actividad tiene que ser gratis, pero si nos ponemos desde el punto de vista de lo que gasta el Estado en la compra de muchos productos que a veces son de engorde y que realmente no son beneficiosos para la salud, acá la logística empieza a ser un problema de segundo orden, claro. No un problema central. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Estado, y la responsabilidad del Estado en esta etapa es precisamente ser quien cree las condiciones para que esta actividad económica no sea solamente concentrada, que ganen las 10 o 15 pesqueras más grandes que hay en la Argentina, pagando un canon por la exportación. ¿Se entiende? Sí, por supuesto. Entonces, lo que nosotros creemos es de que hay que regenerar ese círculo virtuoso, porque ¿cuál es el problema? No tenemos una flota de mar. Y tenemos un mar que es triple del territorio físico. Entonces la pregunta es, bueno, algo tiene que cambiar en la matriz de este país, ¿no? Si creemos que este país tiene que tener una posibilidad de desarrollo. Pues si no, siempre somos una colonia, ¿no? Que viene una multinacional, se instala, se lleva tu recurso, vos no le incorporás ningún valor agregado, y después te lo venden a vos de vuelta. Sí, por supuesto, no, pero aparte de lo que usted dice, por ejemplo, en el tema pollo se ve mucho, el pollo que está llegando a la mesa de la familia común, que compra la carnicería a bajo costo, claro, o que está llegando a comedores, es deplorable. O sea, me da esta cosa decirlo porque es el pollo que voy a comer yo y está comiendo la gente hoy al mediodía, entonces suena a falta de respeto nombrarlo. Pero bueno, estamos hablando de este tema que nos convoca y es cierto. O sea, cuando uno compara el pollo que se está comprando en cualquier carnicería con otros pollos que se están haciendo de otra forma, que valen tres veces más igual, realmente es calamitoso. Bueno, está pasando hoy con la carne, ¿no? También. La especulación de la oligarquía terrateniente, ¿qué hace? Tiene una construcción vertical de la carne. No solamente son los dueños del campo, son dueños de la vaca, también son dueños del frigorífico y son dueños del supermercado donde se vende. Entonces hacen una escala de precio que se deforma el precio a tal punto de que uno está pagando hoy, que es 850 pesos un kilo de asado, o un kilo de vacío, digo. Y esto es una locura en relación al salario. Rodolfo, una cosita que le pregunté ahí al pasar y que no quería que se pierda. ¿Cuál es el lugar más cercano que tenemos acá, por ejemplo, para ir a salir con este buque? Lo digo en sentido un poco figurado, pero para entender. En principio tenemos todo el puerto de Mar del Plata porque es un puerto que tiene obviamente la característica de ser un un puerto pesquero. Pero después tenés todos los puertos que van desde Punta Indio a Mar del Plata, digo, para que uno tenga la magnitud de lo que representa esto, ¿no? Y bueno, yo creo que acá se tienen que dar estas condiciones de pensar puertos para la pesquería de las producciones más pequeñas, ¿no? Que inclusive me parece que acá hay muchos pescadores artesanales que el Estado podría recurrir precisamente si el Estado no lo puede ir a pescar, comprárselo a estas empresas, a estas cooperativas que necesitan del apoyo y obviamente de la reactivación de la actividad económica del sector, ¿no? Rodolfo, ¿han tenido diálogo con la provincia? ¿Saben si esto es un proyecto viable y que la provincia tomaría? Sí, hemos tenido conversaciones con distintos dirigentes de la provincia, de distinto rango, tanto legislativo como en el ejecutivo. Algunos lo ven, obviamente, con más entusiasmo, otros en general, tiene la provincia una traba burocrática muy grande, donde primero, bueno, aparece todas las trabas y no las factibilidades, y creo que también es un debate que obviamente tiene que crecer, que se tiene que instalar públicamente, que obviamente los que tienen responsabilidad de conducir el Estado provincial tienen que pensar este mensaje, lo tienen que asumir como que, bueno, es una parte importante y que obviamente ese recurso es provincial. Hasta las 12 millas la Argentina, mejor dicho, los bonaerenses podemos pescar hasta las 12 millas sin ningún tipo de restricciones, eso es propiedad del Estado provincial y todo lo que se saque en el marco de los 1.300 kilómetros que tiene de costa la provincia de Buenos Aires se pueda hacer, bueno, una práctica hasta las 12 millas de la pesca de manera intensiva, con algunos productos de variada, porque no estamos diciendo ir a sacar productos que son lo más tentado por el mundo, como el langostino, que está por encima de las 12 millas. Pero bueno, todo lo que es variada, todo lo que, bueno, en definitiva sirve a la alimentación y que consumen que se consume como alimento cotidiano en las familias, ¿no? En términos de autoridades, ¿cuál es la autoridad máxima que tiene hoy en la Argentina y de qué ministerio depende pesca? En la Argentina existe una autoridad máxima que depende del Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación, es el subsecretario de Pesca de la Nación, y a su vez en la Argentina hay lo que se llama el Consejo Federal Pesquero. El Consejo Federal Pesquero está compuesto por un miembro de cada provincia costera y el resto está incorporado por parte del Ejecutivo Nacional, es quien desarrolla, crea y genera todas las políticas que tienen que ver con las licencias de pesca y con la forma en que se captura. Y después hay algunos organismos que tienen la característica de controlar, como es el Instituto del INIDEP, que bueno, es el que regula la calidad de lo que se pesca, cómo se pesca y a su vez, bueno, ya hace la investigación científica. Nosotros creemos que el Consejo Federal Pesquero tiene que ser una autoridad que obviamente vaya generando también esta conciencia colectiva en un país que es bicontinental y que obviamente pensar el mar es responsabilidad también de este Consejo Federal Pesquero en cuanto a cómo se otorga la licencia, a quién, en qué condiciones y cómo se reactiva la actividad que tiene que ver con la actividad de los buques pesqueros, pero también, bueno, de los puertos, ¿no? Rodolfo, un gusto hablar con usted. Le hago la última, usando el tiempo que nos está brindando. En una salida normal, estándar, de un buque, ¿no? Sale a pescar, ¿qué cantidad se puede llegar a sacar? ¿Y de cuántos comedores podría abastecer? Lo pregunto porque sé que usted también tiene los números, la gente que está yendo a comedores y eso. Sí. Nosotros estamos pensando que si hay un barco que tenga la característica de unos 12, 15 metros de eslora y que pueda traer unos 300 cajones diarios pescando 200 días al año, se podían conseguir aproximadamente unas 2.000 toneladas de pescado. Pensemos que la flota argentina pesca entre 700.000 y 900.000 toneladas de pescado anual. Nosotros estamos hablando de 2.000 y con estos 2.000 nosotros podríamos garantizar para los comedores de la región, en el cual comen aproximadamente unas 120.000 personas, digo, la región Berisso, Ensenada y La Plata, y podríamos garantizarle una vez a la semana una porción de alimento según FAO de 150 gramos de pescado. Uh-huh. ¿No? Lo cual, estos 2.000 kilos de pesca, estas 2.000 toneladas comparado con la pesca, es el 0,5%, lo cual no afecta el negocio de las multinacionales si uno lo quisiera mirar por el lado de que uno va a ser va a generar una actividad que rompa un negocio. Por el contrario, nosotros creemos, tal cual lo establece la Ley Federal de Pesca, hay que pensar en una pesca social, y esta pesca social es posible en tanto y en cuanto se establezca esta política pública que creemos que le corresponde a la provincia en parte y a la nación en el resto, ¿no? Rodolfo, un gusto hablar con ustedes. Que tenga buen día, ¿eh? Un placer, como siempre. Dale. Que anden muy bien. A quien escuchaban, Rodolfo es parte del CECIM, es el presidente, y estamos hablando con él a raíz de esta idea que tiene con la soberanía de finalmente arreglar un buque, salir a pescar, ni más ni menos, y abastecer los comedores de la provincia de Buenos Aires.